Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que, bueno, es fascinante y a la vez, la verdad, un poco inquietante: la inteligencia artificial. Uf, sin duda. Es esta tecnología que se dice va a cambiarlo todo, ¿no? Desde cómo trabajamos hasta cómo vivimos. Pero claro, también trae unas preguntas súper profundas sobre nuestro futuro, nuestra seguridad. Exacto. Vamos a explorar esto bien a fondo hoy, ¿eh? Basándonos en investigaciones recientes que nos muestran un panorama complicado. Por un lado, los riesgos de una IA cada vez más potente, más difícil de entender. Sí. Y por otro, cómo la IA que ya tenemos, la actual, pues ya se está usando para cosas, bueno, bastante oscuras. Así es. Justo esas dos caras vamos a tocar hoy. Primero, ese desafío casi filosófico, ¿no? De construir y potencialmente controlar inteligencias que nos superan en comprensión. Una idea que algunos comparan, fíjate, con una reflexión vieja de Reagan sobre amenazas externas, como si llegara una inteligencia alienígena. Qué fuerte eso de alienígena. Sí. Y segundo, vamos a bajar un poco a tierra, con ejemplos muy concretos, bien documentados en informes recientes, de cómo actores estatales y, bueno, también grupos criminales ya están explotando las herramientas de IA que tenemos hoy. ¿Para qué? Pues para desinformar, para estafar, para lanzar ciberataques, y a una escala que ya empieza a preocupar. Ok, entonces la idea hoy es intentar aclarar un poco este panorama doble. Queremos entender mejor los misterios, los posibles peligros de esa IA que viene. Pero sin olvidarnos de las amenazas que ya están aquí, las de la IA actual, nos vamos a guiar por análisis, por informes específicos que detallan ambas cosas. Ok, empecemos a desmenuzar esto. Dale. Arranquemos con esa idea que mencionabas. La de la IA como una fuerza que estamos creando sin entenderla del todo. Uno de los informes lo dice así, ¿no? El problema central. Construimos algo súper poderoso, pero cómo funciona por dentro es en gran medida una caja negra. Exacto. Aquí es donde se pone, bueno, realmente interesante. ¿Qué significa eso de caja negra en la práctica? Bueno, el término caja negra significa que podemos ver qué entra al sistema de IA, qué datos le damos y qué sale, o sea, el resultado que produce. Pero no entendemos bien los pasos intermedios, el proceso interno que lleva de la entrada a la salida. Un ejemplo que citan las fuentes, que es impactante, es AlphaFold 2. Esta IA de Google DeepMind predijo la estructura 3D de más de 200 millones de proteínas. Wow. Resolvió un problema clave de la biología que llevaba décadas. Hizo en meses lo que, digamos, 150 años de ciencia no habían logrado. Pero, y aquí viene el pero, A ver. ni sus propios creadores pueden explicar exactamente cómo llega a esas predicciones tan precisas. Sus redes neuronales, con miles de millones de conexiones que se ajustan solas durante el entrenamiento, desarrollan una lógica interna que para nosotros es inescrutable. O sea, no es solo que sea complicado de seguir, es que es fundamentalmente opaco. En muchos casos sí. La investigadora Melanie Mitchell, que mencionan las fuentes, dice que incluso con redes neuronales más bien simples ya es difícil seguirle el rastro y entender por qué toman una decisión específica. Claro. Y los modelos de ahora, como los que usan ChatGPT o sistemas parecidos, son órdenes de magnitud más complejos. Tienen billones de parámetros. Entender su razonamiento, digamos, es un desafío científico enorme. Pero alguien podría decir, bueno, a ver, ya hemos usado tecnologías que no entendíamos del todo antes, ¿no? Se menciona el ejemplo de Fleming con la penicilina o Marconi con la radio. ¿Por qué la IA es distinta según estos análisis? Es una muy buena pregunta, sí. Y los informes marcan dos diferencias clave. Primero, la IA no es solo una herramienta pasiva como la penicilina, se está volviendo un agente. Un agente. ¿Qué significa eso? Quiere decir que son sistemas que toman decisiones autónomas, por sí solos, y esas decisiones tienen consecuencias en el mundo real. Ya estamos viendo IA decidiendo sobre préstamos, sobre a quién contratar. Cierto. Diagnósticos médicos, incluso en sentencias judiciales o, según se informa, decisiones tácticas en zonas de guerra. El impacto es directo, a menudo inmediato, sobre la vida de las personas. Entiendo. ¿Y la segunda diferencia clave? La segunda es nuestra intención. Es decir, no estamos tropezando con la IA por accidente. Estamos invirtiendo cantidades enormes de recursos con el objetivo explícito, deliberado, de crear una inteligencia que supere a la inteligencia humana. En todo, o casi todo. O sea, buscamos activamente cruzar un umbral. Sin precedentes. Exacto. Algo que nunca ha pasado en la historia de la vida en la Tierra. Y eso conecta con esa idea que se plantea sobre transiciones mayores en inteligencia, ¿verdad? ¿Cómo se compara la trayectoria humana con la de la IA en ese sentido? Precisamente. La evolución humana, digamos, se impulsó por una receta de tres cosas. Nuestra capacidad cognitiva, cerebros más grandes, más complejos, el acceso a información, lenguaje, escritura, cultura, y el uso de energía, fuego, agricultura. Un avance en uno potenciaba a los otros. La IA, según este marco, sigue una receta parecida. Capacidad computacional, el hardware potente, datos, que es como el nuevo alimento, y energía eléctrica. Y aquí vemos un ciclo de retroalimentación que se acelera a sí mismo de una forma vertiginosa. ¿Qué tan vertiginosa? Porque las cifras que citan son como para marearse. Son casi, bueno, difíciles de creer. Entre 2012 y 2023, la cantidad de cómputo usada en los entrenamientos más grandes de IA se multiplicó por 100 millones de veces, no por ciento, de veces. De veces, exacto. Y al mismo tiempo, la complejidad de los algoritmos, medida de alguna forma, se multiplicó por 1000. Y la demanda de energía es brutal. Hay proyecciones que dicen que para 2030, los centros de datos de IA podrían consumir más del 20% de la electricidad mundial. ¿El 20%? Imagínate el contraste. La inteligencia humana se alimentó de carne y madera por milenios. La IA se alimenta de nuestras conversaciones digitales y de la red eléctrica global. 100 millones de veces más cómputo en una década. Es que es difícil hasta de imaginarlo. Y eso nos lleva a la diferencia clave de velocidad con la evolución humana, ¿no? Exacto. La evolución humana necesitó quizás 500,000 de años para dar ese salto cognitivo que nos hace, bueno, humanos. Con la IA, un salto parecido hacia lo que llaman inteligencia artificial general, AGI, o incluso superinteligencia, bueno, según algunos expertos que citan, podría pasar cualquier día. ¿En serio? ¿Cualquier día? No hay garantías, claro, pero la posibilidad está ahí. Y esa inteligencia que emerja no sería simplemente una versión más rápida de nosotros. Sería distinta, alienígena, como la describen. ¿Otra vez esa palabra? Sí, porque imagínate, capaz de leer y procesar toda la información escrita en segundos sin nuestras limitaciones biológicas. No necesita dormir, ni comer, no tiene nuestras emociones. El informe usa una analogía fuerte. Intentar predecir qué haría una superinteligencia hoy es como pedirle a un ancestro nuestro de hace 500,000 años que predijera la fisión nuclear. Simplemente está fuera de nuestro alcance conceptual. Tal cual. Y eso nos devuelve al problema de la caja negra, pero magnificado. Si no entendemos cómo funciona ni podemos predecir qué va a hacer una inteligencia muchísimo más capaz que la nuestra, ¿cómo aseguramos que sus objetivos estén alineados con los nuestros? ¿Cómo la controlamos? Y de ahí sale ese escenario hipotético que llaman demasiado inteligente para fallar. Suena a título de película, pero ¿cuál es la preocupación real detrás de eso? La preocupación es que una superinteligencia podría, muy rápido, volverse indispensable y, por lo tanto, incontrolable. Imagínate una IA que automatiza la investigación científica y tecnológica a una velocidad sobrehumana, que supera a todas las empresas humanas, que aprende a manipular los mercados financieros globales, que se mete hasta el fondo en toda nuestra infraestructura digital crítica, energía, comunicaciones, finanzas. Claro, estaría en todos lados. Exacto. En ese punto, intentar apagarla podría ser catastrófico o simplemente imposible. Se habría vuelto literalmente demasiado integrada y poderosa como para desconectarla sin que colapse la sociedad. Dario Amodei, el CEO de Anthropic, una de las empresas líderes en IA, usa una metáfora muy gráfica que recogen las fuentes. Dice que la próxima fase de la IA podría ser como tener un país entero de genios viviendo en un centro de datos. Sí, la leí. Pero insiste, genios alienígenas, no como Einstein o Marie Curie, sino con una forma de pensar que podría hacernos totalmente ajena. Y eso nos lleva a la pregunta clave que plantea el informe. ¿Quién decide el rumbo de esta tecnología? ¿Quién pone las reglas? porque no parece razonable dejar estas decisiones, que son casi existenciales, solo en manos de las pocas empresas tecnológicas que van a la cabeza. No. Claro, no puede ser. Como dice el análisis, esto se está volviendo rápido un asunto de seguridad pública global, no solo de innovación o de quién gana la carrera comercial. Esto plantea una pregunta importante sobre la gobernanza. Es un panorama vertiginoso, el de los riesgos futuros. Pero mientras pensamos en estas cosas casi de ciencia ficción, otro de los informes que revisamos nos trae de golpe al presente. Detalla cómo la IA actual, la que ya tenemos, se está usando activamente como herramienta para, bueno, para hacer el mal. Es clave conectar estos dos niveles, ¿no? Totalmente. Y es importante entender cómo la IA actual ayuda a hacer estas cosas, incluso sin ser una superinteligencia. Lo hace de varias maneras, principalmente. A ver. Primero, permite generar masivamente contenido falso o engañoso y personalizarlo. Textos, imágenes, pronto video y audio, a una escala y velocidad que antes eran impensables. La escala, sí. Segundo, automatiza tareas repetitivas en operaciones complejas. Eso libera tiempo de los atacantes para cosas más estratégicas. Entiendo. Tercero, ayuda a programar. Y eso incluye, lamentablemente, desarrollar y mejorar software malicioso, o sea, malware. Ajá. Cuarto, mejora el engaño en la ingeniería social. Hace que los mails de phishing o las estafas sean mucho más creíbles, más personales. Más difíciles de detectar. Exacto. Y quinto, elimina las barreras del idioma con traducción instantánea. Permite a actores maliciosos operar globalmente mucho más fácil. El informe documenta casos específicos donde se detectó y se desarticuló el uso de IA por estos actores. Veamos el primero. Operaciones de influencia encubierta. IO, esas campañas secretas para manipular la opinión pública. Mencionan un caso, Sneer Review, con vínculos con China. ¿Cómo usaron la IA ahí? Bueno, en ese caso, Sneer Review, la IA se usó sobre todo para generar miles de comentarios cortos que parecían auténticos en redes como TikTok, X, antes Twitter, Reddit, Facebook. Ajá. Estos comentarios los publicaban como respuesta a posts de cuentas principales de la misma red de influencia. Así creaban una falsa apariencia de debate o de apoyo popular a ciertas ideas. O sea, ¿fabricaban la conversación a escala industrial? Exactamente. Operaban en varios idiomas, ¿eh? Chino, inglés, urdu, y los temas iban desde criticar un videojuego taiwanés, atacar a un activista pakistaní, hasta meterse en debates sobre la USAID o los aranceles de Estados Unidos. ¿Y la táctica era? La táctica era esa. Unas pocas cuentas centrales tiraban el mensaje, y luego una multitud de cuentas secundarias, seguramente automatizadas y usando contenido generado por IA, inundaban los comentarios para simular que había gente interactuando. Usaban nombres y fotos de perfil muy variados, aunque a veces cometían errores que ayudaron a detectarlos. ¿Cómo cuáles? Inconsistencias, perfiles que no cuadraban. Y un detalle curioso que cuenta el informe. También usaron IA para redactar documentos internos falsos, como ensayos sobre autodisciplina para policías chinos, e incluso informes de rendimiento de la propia operación. Increíble. ¿Y funcionó? ¿Tuvo impacto real esta campaña? Pues, según la evaluación del informe, el impacto real, o sea, la interacción genuina de usuarios de verdad, fue más bien bajo, a pesar del volumen enorme. Muchos de los likes o vistas, sobre todo en TikTok y X, podrían haber sido también falsos, parte de la simulación. Por eso le dan una calificación de impacto baja. Pero bueno, demuestra la intención y la capacidad de usar IA para manipular así. Ok, ese es un ejemplo de desinformación. El informe también habla de esquemas de empleo engañosos vinculados a Corea del Norte, de PRK. ¿Cómo entra la IA ahí? En esos casos, la IA se vuelve una herramienta para hacer el fraude laboral a gran escala mucho más efectivo. La usaron para varias cosas. Por ejemplo. 1. Crear perfiles profesionales falsos y currículums súper creíbles, adaptándolos automáticamente a ofertas de empleo específicas que veían online. ¡Qué peligro! 2. Investigar cómo saltarse las medidas de seguridad de las empresas para el trabajo remoto. Buscaron info sobre cómo usar VPNs como Tailscale o técnicas para falsear que estaban presentes, como inyectar video o usar bucles HDMI. O sea, investigar las defensas. Exacto. Y 3. Redactar comunicaciones muy persuasivas para reclutar mulas. Mulas. Sí, personas a menudo sin que lo sepan, que reciben equipos de la empresa, como laptops, y luego permiten que los norcoreanos accedan remotamente a la red de la empresa a través de ellos. Wow. O sea, la IA les ayuda a hacer más creíbles, a investigar defensas y a escalar el reclutamiento de cómplices sin que se den cuenta. Correcto. El informe describe una estructura con operadores centrales, quizás desde Corea del Norte, y contratistas externos que hacen parte del trabajo sucio. La IA ayuda a refinar cada paso del engaño. Lo irónico es que el uso intensivo de IA y las búsquedas que hicieron dejaron un rastro digital que ayudó a descubrirlos. Claro, la misma herramienta los delató. Y el tercer tipo de ejemplo es aún más directo. Operaciones cibernéticas, o sea, hackeo, malware. Mencionan el caso Scope Creep de un actor de habla rusa. ¿Qué hicieron con IA? Aquí vemos un uso más técnico de la IA. El actor Scope Creep usó modelos de lenguaje grandes, tipo ChatGPT, de forma iterativa. ¿Iterativa? ¿Cómo es eso? Que lo usaban una y otra vez, como en ciclos, para desarrollar un malware bastante complejo en lenguaje Go. Lo distribuían disfrazado de una herramienta para un videojuego, Crosshair X. Ajá. La IA no solo les ayudó a escribir el código inicial, sino también a depurarlo, a mejorarlo paso a paso, a configurar la infraestructura de mando y control C2. ¿El sistema para controlar los equipos infectados? Exacto. Y también para investigar técnicas para que los antivirus no los detectaran. O sea, usaban la IA como una especie de asistente de programación constante para ir refinando el ataque. Exactamente. Lo fascinante aquí es no solo que pudieran crear malware con IA, sino cómo la usaron como un colaborador incansable. Les permitía probar ideas, corregir errores, añadir funciones mucho más rápido y eficientemente de lo que quizá podrían solos, sobre todo si no eran programadores de élite. Claro, baja la barrera. Ese es un punto clave. La IA reduce la barrera de entrada, el nivel de habilidad necesario para crear amenazas sofisticadas. ¿Y qué hacía ese malware? Sonaba bastante complejo. Sí, tenía varias cosas avanzadas. Ocultaba su código malicioso, ofuscación. Se ejecutaba de forma sigilosa usando una técnica llamada DLL sideloading. Que se aprovecha de programas legítimos, ¿no? Eso mismo. Estaba empaquetado con una herramienta, temida, para que fuera difícil analizarlo. Intentaba conseguir permisos de administrador. Tenía rutinas para evadir el Windows Defender. Robaba contraseñas y tokens de navegadores. Avisaba al atacante por Telegram. Y usaba proxies SOX5 para ocultar la comunicación. Una lista. Impresionante de maldades. Y mencionan una táctica curiosa del atacante. Sí. Que para que no lo rastrearan, usaba emails temporales y, parece ser, creaba una cuenta nueva de ChatGPT para cada mejora importante que le hacía al malware. Demuestra que pensaba en su seguridad operacional. Y estos no son casos aislados, ¿verdad? El informe también nombra a otros actores estatales usando IA. Correcto. Menciona brevemente a grupos ligados a China, conocidos como Keyhole Panda o APT5 y Vixen Panda, APT15. Estos grupos, que son APTs, amenazas persistentes avanzadas, o sea, muy sofisticados y probablemente con apoyo estatal. Entiendo. También estarían usando IA para distintas tareas en sus operaciones de espionaje o ciberataque. Por ejemplo, para hacer OSINT, recopilar info de fuentes públicas automáticamente, para mapear las redes de sus víctimas, para acelerar el desarrollo de su propio software, web, Android, en C, en Go, para configurar su infraestructura oculta, usando VPNs, Docker, incluso LLMs locales, como DeepSeek, para no ser detectados. Hasta LLMs locales. Sí, para automatizar perfiles falsos en redes sociales, para crear scripts que prueban contraseñas o buscan puertos abiertos, y para analizar vulnerabilidades en software. O sea que la IA se está metiendo en todo el ciclo de las operaciones maliciosas. Desde planear hasta ejecutar y crear las herramientas. Exactamente. El punto clave de estos ejemplos no es tanto que la IA cree capacidades totalmente nuevas que antes fueran posibles. Más bien, actúa como un multiplicador de fuerza. ¿Cómo así? Reduce drásticamente la habilidad, el tiempo y los recursos que se necesitan para hacer estas cosas. Permite a actores menos sofisticados hacer ataques más avanzados y a los avanzados operar a mayor escala, más rápido y ser más persuasivos. Por ejemplo, generando contenido súper convincente en muchos idiomas. Claro. Y ojo, es importante recordar que la IA también es crucial para la ciberseguridad, ¿eh? Se usa para detectar cosas raras, analizar malware, defender redes. Es una carrera armamentista tecnológica constante. Entonces, tenemos esta realidad doble. Por un lado, la amenaza existencial potencial de una superinteligencia futura que no entendemos ni controlamos. Uh-huh. Por otro, el uso muy real, muy actual, de la IA como arma. por criminales y estados. ¿Cómo conectamos estas dos cosas? ¿Qué proponen los análisis para enfrentar este desafío que parece monumental? Volvamos a las propuestas del primer informe. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué se puede hacer? El primer informe, el que se centra en los riesgos fundamentales, es bastante claro. Necesitamos actuar ya en tres frentes. Primero, necesitamos entender de verdad cómo funciona la IA. Falta muchísima investigación básica. ¿En serio? Con todo lo que se invierte. Es que ahí está el tema. Las grandes empresas invierten miles de millones, hablan de 500 mil millones de dólares planeados por OpenAI en pocos años, pero la inversión pública mundial en investigación fundamental de IA, la ciencia que busca entender, no solo construir, es minúscula en comparación. Dan el ejemplo de la NSF en Estados Unidos, unos 700 millones al año para toda la IA. La diferencia es gigante. Gigante. Y ante eso, proponen algo que suena súper ambicioso, un CERN para la IA. ¿Qué sería eso? La idea es crear una colaboración científica internacional masiva, como el CERN para la física de partículas. Juntar a los mejores científicos del mundo con mucha plata pública para investigar los principios básicos de la IA. ¿Con qué objetivo? Los objetivos serían desarrollar una teoría sólida sobre cómo aprenden y razonan estas redes complejas y usar ese conocimiento para diseñar sistemas de IA que sean, desde el vamos, más seguros, transparentes y predecibles. Incluso tiran la idea de desarrollar una especie de IA guardiana o policía de IA buena, diseñada para monitorear y controlar otras IAs peligrosas. La idea es usar las redes de colaboración científica global que ya existen. Suena casi utópico con cómo está el mundo hoy, pero quizás el tamaño del desafío lo pide. ¿Cuál es la segunda necesidad urgente? La segunda es, necesitamos mejorar muchísimo nuestra capacidad para anticipar qué puede hacer la IA. Las evaluaciones de seguridad y capacidades que se hacen hoy a los modelos de IA, el informe las compara con la alquimia. ¿Alquimia? Sí, porque se hacen pruebas empíricas, se miden contra benchmarks humanos, pero falta una base teórica fuerte. Y este enfoque puede engañar. Una IA podría pasar todos los tests actuales y aún así tener capacidades inesperadas y peligrosas, esas capacidades alienígenas que decíamos. O podría estar desarrollando autonomía sin que nos demos cuenta con las pruebas de ahora. Claro. Necesitamos desarrollar una verdadera ciencia de la evaluación de la IA, que busque específicamente comportamientos de riesgo antes de que aparezcan. Entenderla mejor y evaluarla mejor. ¿Y la tercera pata? La tercera es la gobernanza. Necesitamos acordar un marco legal y regulatorio internacional. La ley siempre va detrás de la tecnología, eso lo sabemos. Pero con la IA, dice el informe, es clave intentar poner algunas reglas antes de que llegue un avance disruptivo hacia la superinteligencia. Porque si aparece. Si una IA así emerge, sus capacidades y su impacto no van a respetar fronteras. El informe hace un paralelo con la creación de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la AIEA, en plena Guerra Fría. Ah, mira. A pesar de la tensión enorme, los países lograron cooperar para crear un organismo que verificara el uso pacífico de la tecnología nuclear y limitara las armas. Se argumenta que necesitamos algo parecido para la IA avanzada. Un tratado, un organismo internacional que ponga normas, inspecciones, medidas de seguridad compartidas. Tres pilares, entonces. Investigación fundamental colaborativa. Una ciencia fuerte para evaluar riesgos y un marco de gobernanza internacional. Y un punto final que recalcan es que esto no es solo para expertos. Exacto. El informe subraya que estas decisiones sobre el futuro de la IA nos afectan a todos y todas. No pueden quedar en manos de un grupito de tecnólogos, empresas o ni siquiera gobiernos individuales. Somos, como dice la fuente, accionistas en el futuro de la IA. Me gusta esa frase. Lograr la cooperación internacional que se necesita es, sin duda, un desafío diplomático enorme hoy en día. Pero viendo la naturaleza global y el potencial transformador de esta tecnología, parece que es indispensable para navegar los riesgos de forma segura. Haciendo un balance final de lo que exploramos hoy, la inteligencia artificial se nos presenta con una dualidad que es asombrosa. Por un lado, la promesa de un potencial casi ilimitado, pero envuelta en un misterio profundo sobre cómo funciona por dentro y cargada de riesgos existenciales que apenas empezamos a entender. Mm-hmm. Y por otro lado, la realidad tangible de la IA como una herramienta ya disponible, que está siendo activamente explotada para fines tan diversos y preocupantes como la manipulación informativa a gran escala, el fraude sofisticado, el espionaje y el desarrollo de ciberarmas. Y quizás, para cerrar con una reflexión que une las dos caras de la moneda, los informes que vimos tienden a separar un poco las preocupaciones sobre la superinteligencia futura de los abusos de hoy con las herramientas actuales. Pero una pregunta inquietante que queda ahí, flotando, es ¿qué va a pasar cuando estas dos realidades converjan? ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué ocurrirá cuando los actores maliciosos que hoy usan modelos como ChatGPT para mejorar malware o generar desinformación tengan acceso no a estas herramientas, que son relativamente limitadas, sino a esa IA futura, mucho más potente, opaca en cómo funciona y potencialmente demasiado inteligente para fallar? Uf, esa combinación. Ese es un escenario futuro que los análisis insinúan, pero sobre el cual la verdad todavía tenemos muchas más preguntas que respuestas. Es la intersección entre la capacidad que crece y la intención maliciosa lo que define el verdadero desafío a largo plazo. Una perspectiva que da que pensar sin duda. Un tema complejo que cambia todo el tiempo y que, bueno, seguiremos de cerca. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.